puedo ser. ¿Cómo me ve? Cuando piensas que me iré. ¿Cómo me ve? Un espejo, una señal. ¿Qué será? Me preguntas qué será. ¿Cómo me ve? Lo que todos quieren ser. ¿Cómo me ve? La que siempre quieren ver. ¿Cómo me ve? Un espejo, una señal. ¿Qué pasará? Me preguntas qué será. Nada cambiará. Eso es lo que soy. Mírate a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino, es mi canción. Mirarte a los ojos sin perdón. Mi fuerza y mi destino es mi canción.